sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Nuestros amigos que lideran los gremios, les digo a ellos, no podemos salir al mundo con convenios laborales del siglo XX y algunos de la primera parte del siglo XX. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. Bien, estamos en un momento de una época que nos preocupa todo el tema de lo que tiene que ver con los cambios de ganancias, ¿eh? Una promesa que vino haciendo el presidente Mauricio Macri durante toda su campaña. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. ¿El Estado puede afrontar un cambio gradual en ganancias, no el que está proponiendo la oposición? Y sobre todo decir la verdad y no engañarle a los argentinos respecto a soluciones de un minuto para el otro. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos 011, si no estás en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana. Esto es Sobre la Hora, www.sobrelahora-medioradio.com.ar, la dirección de nuestra página de internet. Nos vamos ahora a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Río Cuarto, para conversar con nuestro amigo Pipón Giuliani, Juan Carlos Giuliani, para justamente meternos un poco en esta víspera del mes de diciembre. ¿Qué tal, Pipón? Buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Corina? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, queríamos compartir, en realidad, que nos compartas un poco tus impresiones sobre esta línea de anuncios que viene haciendo el gobierno nacional. ¿Cómo se deben evaluar y analizar desde el lugar de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, respecto al tema impuesto a ganancias, pongámoslo en contexto. La población económicamente activa está calculada en unos 18 millones de personas, de los cuales casi el 50% revisten como trabajadores autónomos, informales, con contratos truchos, precarios, no registrados. Y del otro 50%, es decir, de los otros 9 millones, hay una porción que no está convencionada. Por lo tanto, podemos decir que de ese total de la población económicamente activa están sujetos a convención colectiva de trabajo alrededor del 30% de los trabajadores. Eso es para poner en contexto esta información. Lo segundo, como ustedes marcaban recién en lo que estaban pasando, Macri miente porque no solo no va a derogar el impuesto a las ganancias sobre el salario, todos sabemos que el salario no es ganancia, es una contraprestación lo que se recibe por un trabajo, sino que con su proyecto se extiende la cantidad de personas que pagan ese impuesto regresivo e injusto, van a pagar 500,000 de trabajadores más, al tiempo que baja los que contribuyen. En el Congreso hoy se están debatiendo otros dos proyectos, además del de Cambiemos, que es el que ha presentado el Frente Renovador de Massa y el que ha presentado nuestro compañero exdiputado nacional por Unidad Popular, junto con Victoria Donda, de Libre del Sur, en el que coinciden en reducir la cantidad de sujetos que pagan el impuesto a las ganancias y eleva la presión sobre los sectores de mayor capacidad económica. Esto es claro, si no hay una reforma impositiva que tienda a que sea progresiva en serio, que paguen más lo que realmente tienen más, ahí Claudio tiene un cálculo que es escalofriante, ¿no? Asegura que hay 114,000 personas en la Argentina que tienen un patrimonio neto superior al millón de dólares, es decir, un promedio de 15 palos verdes por cada uno. Y él dice que si a esas personas, que suman en total la fortuna 1,700,000,000,000 de dólares, se le aplicara el 0,75% que establece la ley de bienes personales, sí, el Estado argentino recuperaría como 13,000,000,000 de dólares, lo que es lo mismo que 190,000,000,000 de pesos. Es decir, en la Argentina existen rentas extraordinarias por nuestros recursos naturales, en el sector financiero, en la minería y demás. Mientras no se capturen esas rentas financieras para las arcas del Estado, grabándolas como corresponde, lo que estamos haciendo es que el Estado está sostenido fundamentalmente por el esfuerzo de los trabajadores y de los sectores populares, mientras que aquellas franjas de la población de mayor poder adquisitivo prácticamente contribuye muy poco o casi nada al sostenimiento del Estado Nacional. Pipón, ¿qué tal? Manuel Rodríguez te saluda. ¿Cómo te va? A ver, hubo varios anuncios esta semana, digamos, de las que suelen ocuparnos acá en el programa. Otra fue que lo escuchábamos también en este disparador, esta cosa de volver a poner la lupa sobre, a través de la figura del sindicalista, que tanto se ha estigmatizado y que muchos convengamos que han ayudado también a esta estigmatización, pero en realidad no quieren poner en caja al sindicalismo, sino reducir los derechos de los trabajadores, esto de volver a hablar de los convenios, de que no puede ser, esto escuchábamos recién de Macri. ¿En qué contexto lees esas declaraciones? Bueno, primero pongo punto y aparte lo anterior. Nosotros venimos planteando desde siempre la derogación del impuesto al salario. Uh-huh. Segundo, paso a contestar lo que vos me decís. Ah, bien. Lo hemos dicho muchas veces. Macri no es un gerente de la clase dominante. Macri forma parte orgánica del bloque de poder dominante. Y por lo tanto, vos sabés que para los patrones, para los empresarios, sí, no hay mejor sindicato que el sindicato que no existe. Claro. Entonces, ahora con el verso de que no podemos tener en el siglo XXI convenios colectivos de trabajo del siglo XX, en realidad nos quieren retrotraer a la década infame del siglo XX, a la década de los años 20 del siglo pasado, donde no existían convenios, el derecho protector de los trabajadores era ínfimo y los patrones avanzaban de manera acalambrante. Por lo tanto, en primer lugar, no me sorprende, forma parte de la clase patronal que lo que pretende es precisamente implementar un avasallamiento sobre los derechos conquistados de los trabajadores. Los convenios colectivos de trabajo son un freno a la posibilidad de que se sigan avanzando, o por lo menos que haya ciertos derechos que son protegidos. Macri desconoce de que es un acuerdo privado entre las partes. Uh-huh. El convenio colectivo de trabajo se pacta entre la representación sindical y la representación empresaria. El Estado solamente tiene la función de ser el rol de intermediador entre las partes y en todo caso homologar lo que luego se acuerda. Yo creo que tanto Macri como su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, han lanzado este globo de ensayo para ver cómo prende, primero para endulzar los oídos. Que es un poco el estilo también, ¿no? Sí. Esto de tirar, probar, es como hacen como encuestas de opinión pública en vivo, exactamente, digamos. Exactamente, unos forum group, como claro, se llama. Claro. Pero lo hizo en la UIA, claro. Le endulza los oídos a los empresarios. Por supuesto. A quienes el año pasado les había dicho, no sé si recordás, que había dicho: yo el año que viene voy a volver con mi gabinete, para ya como presidente, para ver cuáles son sus necesidades y trabajar para ustedes. Bueno, creo que va a venir por LAN y va a salir esquilado, porque lo que sí te puedo asegurar sí, que con el nivel de organización que existe hoy y de nivel de conciencia en los trabajadores, eso va a rebotar contra un frontón. Uh-huh. Ninguno, aún ni el sector más claudicante de la burocracia sindical está dispuesto a resignar convenios colectivos o firmarlos a la baja, porque en realidad también lo que pretenden ellos es normativizar algo que existe ya de manera bastante extendida en la realidad laboral, esto es la polifuncionalidad, la flexibilización laboral y demás, que hoy te la aplican de hecho en distintos sectores de la economía real según la relación de fuerza que existe entre el empresario y el sector trabajador. El tema es que ahora te lo quieren aplicar de derecho, metiendo en convenios colectivos firmados a la baja cláusulas de flexibilización donde prácticamente en algunos casos se vuelven a condiciones de semi-esclavitud. Eso lo han logrado con el senador nacional por la provincia de Chubut, creo que eso, Río Negro, Miguel Río Negro, Río Negro. De Miguel Pereira, que es del Sindicato de Petroleros, que ha firmado un convenio absolutamente vergonzante con cláusulas de flexibilización laboral, que bueno, esto hace también envalentonar al gobierno para avanzar con estas medidas. Yo creo que no van a tener suerte, han logrado la indignación y la unidad de todo el arco sindical en rechazar esta propuesta, que además es insólita, y es perversa porque Macri dijo que los convenios colectivos antiguos y la falta de renovación de la clase sindical, dirigente sindical, debilitan el empleo. La verdad es que los 150.000 despidos que existen en el país entre la actividad pública y privada en estos 11 meses que lleva de gobierno le ha provocado la inflación, la recesión económica, la apertura de las importaciones, cualquier otra medida que ha dispuesto el gobierno y no los trabajadores. Siempre se le echa la culpa a los laburantes cuando la economía no arranca, sí, no llovió inversiones, no hay brotes verdes. Lo que hay una situación de hambre, de miseria, que es muy preocupante. Por eso yo quiero subrayar, si ustedes me permiten, haber ganado ese round, las organizaciones sociales doblándole el brazo al gobierno y consiguiendo que el 30 de noviembre se sancione la ley de emergencia social por 3 años, lo cual implica, entre otras cosas, que el gobierno haya tenido que aceptar que en el presupuesto del año que viene 30.000 millones de pesos estén destinados a asistir a los que menos tienen. Me parece que siempre hablamos de las que perdemos, me parece que esta hay que resaltarla como un capítulo válido de haber conseguido, tras la movilización, la pelea en la calle y alimentando el conflicto social, una reivindicación que es válida para millones de compatriotas que hoy la están pasando muy mal. Uh-huh. Pipón, Federico Cecchini te saluda, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. En este último punto que hablás de esto, de este logro que obtuvieron las organizaciones sociales, de una u otra manera se puede entender que el gobierno reconoció justamente la palabra la emergencia social. Mira, yo el gobierno este siempre digo que es un gobierno de derecha, neoliberal, pero que no come vidrio. El año que viene hay elecciones. Uh-huh. Entonces, pese a que sus amigos más cercanos le aconsejan una política de ajuste de shock, ellos vienen metiendo el ajuste sin anestesia, pero como tienen elecciones el año que viene, están gobernando y quieren seguir gobernando, hacen ciertas concesiones para que no se le pudra toda la situación. Sí, fundamentalmente también parar eso, diciembre, ¿no es cierto? ¿Cómo? También fundamentalmente parar este diciembre. Sí, no solo parar lo de diciembre, sino el año que viene transitarlo sin demasiado, no sin demasiado, pero sin tanto sobresalto como poder atravesar una elección clave, como la elección de medio término, claro, la elección legislativa que va a haber el año próximo. Ahora, no le restemos valor a la pelea de las organizaciones sociales en la calle, lo cual también vuelve a ratificar para los revolucionarios de Twitter y de Facebook que la única verdad es es la movilización popular y el protagonismo del conflicto social. El uh-huh. resto es charla de café. Y las organizaciones denominadas de San Cayetano, porque son aquellas que organizaron la marcha el 7 de agosto desde la parroquia de San Cayetano en Liniers hasta Plaza de Mayo, han demostrado una consistencia muy importante en la pelea por ganar la calle, por hacer visible la situación de los más desprotegidos, y hoy se han convertido en interlocutores válidos, sin lugar a duda, del gobierno, ¿no? Pipón, repasamos el tema de ganancias, repasamos el tema este ensayo que tiró el gobierno sobre modificar los convenios colectivos de trabajo, ahora sobre esta emergencia social. Hay un último punto importante que se pactó esta semana, que el gobierno con el empresariado y la CGT volvieron a firmar de nuevo un compromiso, de nuevo porque en mayo ya lo habían firmado y los despidos continuaron de manera sistemática y ahora lo volvieron a firmar hasta marzo inclusive. Bueno, es jueguito para la tribuna. No tiene ningún valor, es absolutamente voluntario, es una foto. ¿Te imaginas que a las 24 horas que se firmaba ese acuerdo, la UOM de Quilmes estaba haciendo un acto y corte de ruta por despidos de trabajadores metalúrgicos en esa seccional del Gran Buenos Aires? Es verso. Vuelvo a insistir, no tiene ningún valor legal, simplemente una manifestación de buena voluntad y me parece una concesión de los empresarios al gobierno como para decirle que en el verano no va a haber despidos a mansalva, como ya los está habiendo, como los ha habido durante todo este año, uh-huh. lo cual no implica que no deje de haber suspensiones como en la industria automotriz aquí en la provincia de Córdoba, la industria autopartista y demás que están seriamente golpeadas por esta estanflación que existe uh-huh. en nuestro país y por la crisis además añadida de la economía brasileña, que es uno de los principales destinos de la industria automotriz, ¿no? Al principio del programa lo planteábamos este tema cuando anunciábamos de qué íbamos a hablar, como hasta una cuestión cínica. Supongamos que este compromiso se lleve a cabo. Es cínico pensarlo como que a partir de marzo el gobierno habilita los despidos. Sí, la verdad que es de una perversidad. Este gobierno ha demostrado una perversidad sin límite, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, vos sabés que el tango se baila de a dos y tiene su contraparte que alimenta la posibilidad de seguir ejecutando esta política perversa y de revanchismo patronal contra los trabajadores y los sectores populares. Pipón, una última pregunta, obviamente una reflexión. No sé si la mesa tiene alguna pregunta más para hacer, pero obviamente era una reflexión por esto de la muerte de Fidel Castro, que obviamente lo estamos abarcando desde que empezó hasta el último minuto del programa. Te escucho muy bajo. Que te pedíamos una reflexión sobre el fallecimiento de Fidel Castro. Bueno, mira, estamos conmovidos. En Río Cuarto llueve, seguramente debe ser por la tristeza. La verdad que ha desaparecido el líder revolucionario más importante de Latinoamérica de todos los tiempos, el hombre que supo luchar empuñando el fusil contra el régimen dictatorial y proimperialista de Batista, pero que después en los últimos años, cuando estuvo aquí en Córdoba, cuando estuvo en el campus de la Universidad Nacional de Córdoba, nos iluminó con eso de que, bueno, que era el momento de la batalla de las ideas. Y yo creo que eso influyó mucho en las organizaciones que todavía mantenían propuestas insurgentes, como la FARC en Colombia. Bueno, hoy vemos que el ejército zapatista está dispuesto a participar incluso de las elecciones en México el 2018. Fidel en eso fue muy claro. A la hora de las armas, a la hora de debatir las ideas, siempre con un objetivo, luchar por un mundo mejor que tenía nombre y apellido, luchar por el socialismo. Por lo tanto, yo creo que todos los militantes populares, no solo de Latinoamérica, de esta región del mundo, sino de todo el planeta, están conmovidos y consternados por la desaparición de alguien que fue un faro, sobre todo para los que somos de nuestra generación, 60 años largos, que alumbramos nuestra militancia con el ejemplo de la Revolución Cubana. Bueno, Pipón, como siempre un gusto conversar con vos. Te deseamos que tengas ahí un lindo fin de semana largo en Río Cuarto y un saludo para todos por allá. Trataremos, Corina, me imagino que vas a esforzarte. Un abrazo muy grande y el saludo de siempre. Dale, un abrazo, hasta luego. Era Juan Carlos Pipón Giuliani, amigo compañero de la CTA Autónoma. Con él conversábamos entonces sobre estos anuncios que incluyen, además, que esconden un grado de perversión importante, ¿no? Esto de decir, bueno, a partir de marzo pueden arrancar con los despidos, digo, como trabajadores, la situación en la que te pone marzo, con todo lo que eso implica, ese temor, la cuestión de generar temor a la hora de pensar tu futuro, impuesto a las ganancias, bueno, y también el recuerdo, por supuesto, hoy, en el marco de el acontecimiento que nos invade a todos, que es la muerte de Fidel Castro.